Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! ¡No olvidamos! ¡No perdonamos! ¡No nos reconciliamos! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Hoy Norita, Mirta y ella no van a poder estar con nosotras, nosotros, nosotres. Entonces, por lo tanto, vamos a tratar de transmitir un poco lo que pensaban decir ellas. Y entre todos vamos a poder informar las noticias de esta semana. Quiero iniciar con un homenaje a un compañero que ya no está, que es Nico Abeluto. Quizá alguno de ustedes no lo llegó a conocer, pero también hace un año que nos dejó. Por Nico Abeluto, presente, ahora y siempre, ahora y siempre. Bueno, compañeros, otra muerte de huichí por desnutrición. Hambre no es ganas de comer un sándwich, ni ponerse de mal humor cuando se pasó la hora de la comida. Hambre es otra cosa, morirse de hambre es largo, lo doloroso y terrorífico. El cuerpo no entiende, pero activa un plan de defensa que consiste en empezar a comerse la grasa. Dolor en la panza que se extiende y se agudiza. Las células se descomponen sus propias proteínas para alimentar al cerebro. El cuerpo espera mientras la piel se va secando, el pelo se cae y las uñas se quiebran. La respiración se hace difícil. Eso se llama catabolismo. El cuerpo se come a sí mismo tratando de sobrevivir. Los científicos han comprobado que el cerebro sigue funcionando. Sabe lo que pasa. Ve acercarse a la muerte en esos retorcijones de hambre, en esa irritabilidad que es desesperación. Así se muere de hambre. Griselda tenía 2 años y murió de desnutrición en el Algarrobito. Una comunidad huichi cerca de Embarcación, provincia de Salta. El gerente del hospital San Roque dijo que la causa que puso el médico legal fue muerte súbita. Y sostuvo que este mes no dimos leche. El intendente les mandó un cajoncito de pino para el cuerpo y el camión de la basura para llevarla a enterrar. Según ellos, no entra otro vehículo. Se atrevieron a tratar de hambre, es un crimen de Estado. Un fracaso social, una aberración, ahora, antes y siempre. Gobierne quien gobierne, texto de Cecilia Solá. vos. Bueno, si algún otro compañero quiere seguir leyendo, si no, sigo. La red de Quirón despide enfermeros en hospitales, embarazadas, internados con secuelas de COVID, enfermeras que son único sostén de sus familias, trabajadores de la salud que han bancado con su vida los 2 años de pandemia, 65 despidos. El martes se llevó a cabo una acción de protesta en el Hospital Durán. Sumamos a que la ministra de Educación le prohíbe a los docentes el lenguaje inclusivo y amenaza con sancionar a quien lo practique y no le preocupa en las 200 escuelas sin gas. Bueno, esa es la realidad que estamos viviendo acá en Capital. Bueno, no. Bueno, 20 años de la masacre de Avellaneda, el domingo 26 a las 11 horas, concentramos en la estación para luego subir al puente y 12 horas realizar el acto y lectura del documento. Justicia completa por nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. 20 años de impunidad, 20 años de lucha, ni olvido ni perdón. Y el 25, la jornada cultural durante todo el día en la estación Darío y Maxi. Carlos, ¿ibas a decir algo con respecto a...? Buenas tardes, quería referirme a la fecha, hoy 16 de junio, pero de hace 67 años, en 1955, aviones de la Marina de Guerra, que venían desde aquel sector, bombardearon la Plaza de Mayo. Era un día común. No había ni movilización, simplemente la gente que pasaba por la plaza iba a trabajar con micros y los aviones navales asesinaron a 364 personas en esta plaza y produjeron aproximadamente 1000 heridos. Esos bombardeos a la Plaza de Mayo, que algunos confunden con el golpe de Estado, que fue el 16, pero de septiembre, el 16 de junio, desde aquel edificio que está ahí, si ustedes miran atrás, el que está detrás de la palmera, ese vidriado, ahí estaba el Ministerio de Marina, y desde ahí se daban las órdenes. Y en ese, el ministro de Marina se llamaba Olivieri, y tenía 3 secretarios. Uno de los secretarios era Emilio Eduardo Macera, Oscar Antonio Montes y Mayorga, 3 represores que 21 años después produjeron el desastre que hicieron. Ahora los aviones navales que venían de Punta Indio no bombardeaban la Plaza de Mayo, tiraban el cuerpo de nuestros 30.000 al Océano Atlántico. No olvidemos esta fecha porque se hizo precisamente para voltear al gobierno de Perón y para incorporar a la Argentina al Fondo Monetario Internacional, que al año siguiente se logró. Por eso, simplemente homenajear a esos mártires que todavía no han sido homenajeados como corresponde y el Estado se ha desentendido. No hubo causa judicial para condenar a los responsables. Por eso, en la memoria de todos nosotros no deben estar ausentes el hecho más violento de los últimos 60 años. El hecho más cobarde y más violento, bombardear población civil en una ciudad capital, en el centro político más importante de nuestro país. Gloria a los compañeros asesinados y recordamos a los compañeros que fueron heridos y a los sobrevivientes de ese atentado. Gracias. ¡Presente! Hola, buenas tardes, compañeros. Hoy tenemos la visita de las y los compañeros de Ecuador. Ecuador es un país, como casi toda Latinoamérica, que vive igual que nosotros, perseguidos los empobrecidos y los pueblos originarios. Hace muchos años que los pueblos originarios de Ecuador, igual que lo que nos pasa a nosotros, el Estado genocida los persigue porque están en contra del extractivismo. Hace muchos años que conocí, por suerte, algunos compañeros y compañeras de allá que estaban en la pelea en contra del extractivismo que quería hacer Correa, que en ese tiempo Chevron hizo un desastre con un pueblo que ahora no me acuerdo cómo se llama ese pueblo. Dejó 30.000 personas, como nosotros tenemos nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, allá dejaron 30.000 personas infectadas, contagiadas con de todo, y Chevron se vino para acá, no pagó ninguna indemnización en Ecuador, y se vino para acá a hacer el mismo desastre que hizo allá. Así que ahora los compañeros de Ecuador vienen a contarnos lo que les está pasando hoy, que siguen persiguiéndolos, siguen dándole con todo a todos los compañeros que se animan a no dejarse avasallar, a defender su territorio. Así que Diana nos va a hablar un poquito de lo que están pasando ahora. Muchas gracias por escucharme. Buenas tardes con todos los que estamos acá. Bueno, yo soy una persona indígena, represento a mi Ecuador. También soy de provincia Bolívar, en Guaranda. Bueno, aquí estamos con una manifestación. Como yo soy de Ecuador, también estoy apoyando desde aquí, de Argentina, a mi lindo Ecuador, que ahora en este día están en guerras. ¿Por qué? Porque el presidente no escucha lo que es bajo económico, y también están bajando lo que es en las gasolinas, también para alimentar está muy alto el precio, y también está muchas cosas pasando también para un estudiante, y por esa razón es que muchos estudiantes también debemos migrar, y salimos migrando de otro país a otro país. Y por eso estamos desde aquí con un apoyo desde aquí de Argentina, allá Ecuador, también para el presidente de CONAI, Leonidas Issa. Estamos contigo, presidente, así es que queda, estamos indígenas, somos indígenas, nacimos de un pueblo indígena y estamos representando desde aquí. Fuerza Ecuador, contigo estamos, Ecuador, y vamos a vencer al presidente, así no escucha el presidente, pero como pueblo indígena vamos a luchar por nuestras leyes, porque es donde el presidente tiene que recapacitar. Habrá muertos, habrá donde que las personas estarán llorando, y también familias estarán diciendo: basta, presidente, queremos todo en libertad para poder estudiar, también para la economía y el alimento. ¡Viva Ecuador! Y estamos contigo, Ecuador. Estas son mis palabras desde aquí, como indígena represento. Estoy en país muy lejos, y estoy desde Argentina también. Espero que todo esto llegue allá a Ecuador, y estamos nosotros como un grupo de ecuatorianos apoyando a Leonidas Issa y también a nuestros indígenas, como nosotros también estamos aquí. Gracias, esas son mis palabras. Aquí estoy, pero bueno, vengo, eso sí, obvio, para recordarnos a todos que el lunes estamos en ATE desde las 10 de la mañana en el Encuentro Nacional sobre Deudas de FMI, justamente para intercambiar análisis, perspectivas, propuestas, para debatir cómo fortalecer la lucha, para decirle exactamente lo mismo que el pueblo ecuatoriano está diciendo en este momento a su gobierno: fuera del FMI y todas las consecuencias nefastas que trae para nuestros pueblos. Así que vine casi preparado, con una alegría de encontrarnos aquí con las hermanas ecuatorianas. Desde allá están pidiendo fotos y videos de solidaridad, entonces se nos ocurre que cuando termina la ronda podemos hacer una gran foto o varias fotos, videitos así grupales y mandar. Nada más. Fuera, fuera, fuera, fuera, fondo, fuera, fuera, fuera, fuera, fondo, fuera, fuera, fuera, fuera, fondo, fuera, fuera. Esta es una noticia triste que viene desde Rosario. Sorpresa y pesar y congoja son algunas de las sensaciones que invaden a quienes conocieron a Viviana Nardoni, la exdirectora del Museo de la Memoria de Rosario, quien falleció este miércoles por la tarde en el mismo museo. Viviana, quien tenía 69 años y estaba jubilada, se encontraba por la tarde en el auditorio del museo y participaba de una reunión con el jurado del concurso para definir al nuevo director de esta institución. Es un momento triste y podemos plantearnos, como siempre, Viviana Nardoni, presente, ahora y siempre, ahora y siempre. Adriana, sí, tenías ahí. Sí, ya está, no va a hablar para llamar. No, no, hay otras cosas para decir, pero... Ah, bueno, bueno. Bueno, lo último entonces que queríamos hablar es que Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta vienen impulsando que los alumnos del último año de la escuela secundaria porteña hagan pasantías en sus horarios educativos, con el pretexto de insertarlos en el mundo laboral. Los quieren obligar a trabajar gratis para empresas como Rappi o Mercado Libre, expertas en precarización laboral. En muchos colegios la bronca ya se siente y empezaron a surgir asambleas y medidas de protesta para rechazar estas propuestas. La ministra de Educación fue un paso más allá y ahora quiere que los alumnos y alumnas de 17 años se formen en una tarea fundamental para el gobierno del PRO en la capital federal: espiar y vigilar a los habitantes de la ciudad, y firmó un convenio entre la policía de la ciudad y el Ministerio de Educación para que 150 alumnos y alumnas hagan las pasantías y prácticas profesionales en el Centro de Monitoreo Urbano del Ministerio de Justicia y Seguridad. Como si fuera poco, lo festejaron con un video en redes sociales en el que hablan Acuña y su par de seguridad, Marcelo D'Alessandro. Es la vinculación entre el último año de la escuela secundaria y el mundo del trabajo, declara la ministra. Es la oportunidad que se le está dando a los jóvenes de integrarlos, de incluirlos desde acá en las diferentes áreas del gobierno, completó D'Alessandro la misma semana en que fue noticia la insólita prohibición del lenguaje inclusivo. Son medidas pensadas desde la óptica de la campaña electoral del 2023 para disputar votos a la ultraderecha de Milei. Bueno, compañeros. Más inclusión. Bueno, buenas tardes a todas y todos los compañeros, y en forma muy especial a los compañeros y compañeras del Ecuador que nos honran con su visita de lucha. En nombre de los sobrevivientes del terrorismo de Estado, autoconvocados, expresas y expresos políticos, hijas e hijos y compañeras y compañeros del exilio, queremos brevemente informar que en el marco de la lucha por los derechos humanos en forma autónoma, autoconvocado, como Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, hemos dado los siguientes pasos en los últimos días. Hicimos una movilización nacional al Ministerio de Justicia para entregar una carta a dicho ministro, y después marchamos hasta la Casa de Gobierno, donde entregamos al titular del Poder Ejecutivo, que claro, no nos recibió, sino a través de, bueno, de sus funcionarios, una carta denuncia que hemos presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la falta de cumplimiento de las leyes reparatorias que el Congreso votó hace muchos años y que este gobierno, al igual que los anteriores, hace todo lo posible para no ejecutar, para no aplicar. Y como ya lo dije, y no lo digo en tono de lástima o de autopena, de que los sobrevivientes del terrorismo de Estado fuimos compañeros de lucha de los 30.000 desaparecidos. Ya lo dijimos otra vez aquí y por razones de tiempo no voy a extenderme más. Pero también somos gente mayor, gente que día a día va muriéndose sin haber visto concretado su derecho de recibir lo que corresponde a través de la aplicación de las leyes reparatorias. Por lo tanto, ahora a otro nivel, a nivel internacional, junto con la propaganda, con las denuncias, estamos, digamos, en esa etapa. Y queríamos informar a ustedes, compañeras y compañeros. Muchas gracias por la posibilidad de hacer uso de la palabra. Bueno, Lili, pero además queremos decirles acá, entre el grupo se encuentran los nietes agrupación que ha surgido últimamente y que muestran la lucha no termina, la lucha continúa. Así que bienvenidos, compañeras, compañeras, compañeres. Bienvenido a todas las netes. Bueno, nosotros tenemos que dar a conocer que hace un año, el 26 de junio, el 26 de junio se cumple un año de la muerte de la docente Mónica Jara, que ha fallecido en una escuela rural albergue debido a una explosión de gas. Se hará un paro de docentes en Neuquén y la madre lleva adelante el juicio impulsado, así que para el 29 del 6, por ahí acompañar a este juicio pidiendo justicia por Mónica Jara, presente siempre. Bueno, voy a aprovechar para también solidarizarnos con los compañeros que están presos en Ezeiza por el tema del escrache a Clarín. Clarín, acá hay una persecución política a los compañeros que escracharon a Clarín, por el asesinato de Elías Garay, porque fue a dos días del asesinato de Elías Garay por parte de policiales, ¿sí? Entonces, se le hizo un escrache a Clarín, los están acusando de intimidación pública, la causa ya se llevó a juicio. Nosotros pedimos, la defensa de Miracosta, pedimos el sobreseimiento en el 26 de mayo y hace dos días respondió el juez, en realidad no respondió, ¿sí? Así que bueno, vamos a apelar el fallo del juez, la resolución, no la elevación a juicio, porque ya está, eso no se apela, pero sí la resolución de que no se expide acerca de que no es intimidación pública, porque no había nadie. Era un lugar que estaba totalmente desierto, no había personas como para que se configure la figura de intimidación pública. Fue un acto totalmente que nadie se hubiese enterado si no fuera por Clarín y todos los medios afines a Clarín. O sea que no hay intimidación pública porque no fue publicitado ni conocido, sino nada más que por Clarín. Bueno, muchas gracias. Solidaridad con los compañeros presos. Sí, tu nombre. Yo soy Gabriela Conder, sí, abogada. Gracias. ¿Adriano? ¿Listo? Sí. Casi me caigo. Bueno, voy a leer los recordatorios que manda Mirta Baravalle, que cuando se hace la ronda virtual, ella los publica igual siempre, a partir de la pandemia, empezó a publicarlos virtualmente. Y ahora retomamos en la presencialidad, aunque Mirta a veces no puede venir, pero mandó los siguientes recordatorios, además de saludos, lo mismo que Elia también, y Norita creo que también debe haber mandado saludos. Sí, mandó saludos. Sí, obvio. Bueno, y una poesía también. Estos son recordatorios para los y las que no tienen la rutina de la ronda. Son recordatorios publicados en el diario Página 12 hace muchos años, y Mirta lleva un archivo increíble, entonces va sacando todos los jueves recordatorios para traer presencia de nuestros desaparecidos y que no todos los familiares pueden asistir a la ronda o estar presentes. Mario Herrera, secuestrado el 19 de abril de 1976. Siempre presente en nuestros corazones y en la lucha. Ni olvido ni perdón, Marité y Lucía. Mario Herrera, presente. María Beatriz Díaz, secuestrada de su domicilio el 5 de marzo de 1976 a las 0:30 horas. A 30 años de tu secuestro, te recordamos como siempre, con todo amor, y no bajamos los brazos hasta conseguir justicia. Tu madre, tu hermano y tus amigos. María Beatriz Díaz, presente. Bueno, antes de cerrar con el presente de los 30.000, de los y las 30.000, decirles, compañeras y compañeros, que está por llegar el veredicto en la mega causa Campo de Mayo. Eso va a ser en los primeros días de julio, si no me acuerdo mal, el 6 de julio. Así que es muy importante que estemos atentos, y a lo mejor los que podamos, ese juicio es en San Martín, en la calle Pueyrredón. Sería muy bueno que podamos acompañar y estar ahí. Es muy importante porque muchos de los que hoy están siendo juzgados están pidiendo sus libertades. Y en la mega causa Campo de Mayo está el genocida Riveros. Bueno, 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos presentes. 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos presentes. 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Y nos vemos el jueves. En la ronda de los jueves, gritando presente, es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. 30.000 compañeras y compañeras detenidas desaparecidas. Ahora. Ahora. Ahora. Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Sí!